tiempo alterado, el tiempo alterado, tiempo alterado, tiempo alterado, tiempo alterado. El tiempo con lógica invertida. Los 40 mejores, los 40 mejores LPs de 1968. Corte a corte, segundo a segundo. A partir del 21 de junio, lunes, miércoles y viernes, a las 15 horas. Hace 25 años, 1968. El tiempo alterado 7. Solsticio, Rock 101. Grado 7. Esta tarde, The Doors. Los relojes recorren con fuerza de reptil su camino inverso. 25 años. El tiempo alterado 7. Los 40 mejores LPs de 1968, segundo a segundo. Esta tarde, el excelente tercer LP de The Doors, Waiting for the Sun, esperando al sol. Jim Morrison se ha disfrazado de reptil, de lagarto, de iguana. Cada quien escoge. El disco abre con Hello, I Love You, el sencillo que apareció antes que el LP y que se mantuvo varias semanas en el primer lugar de las listas de popularidad. Hello, I Love You fue también el mayor éxito de The Doors en Europa. A continuación, el disco brinca a Love Street. Creatures meet, I wonder what they do in there. Summer, Sunday, and a year. I guess I like it fine so far. En 1967, el grupo Salvaje de Los Ángeles había explotado con un sorprendente primer disco llamado Solo The Doors. En plena explosión de la psicodelia, de la conciencia expandida y del cerebro de la estratosfera, The Doors aparecían con una música de rock and roll directa, sin concesiones, sin muchos adornos, agresiva, y textos que no tenían que ver con colores y viajes. Los Doors aportaban una nueva alternativa en aquel 1967. A finales del año aparecía Strange Days, un poco más psicodelizado. Y en 1968 sale a la luz su tercer LP, Waiting for the Sun. Touch the earth, not to see the sun. Nothing left to do but run, run, run. Let's run. Let's run. House upon the hill, moon is lying still. Shadows of the trees, witnessing the wild breeze. Come on, baby, run. Is warm at the top. I'm a lizard king. I can do anything. Not to touch the earth. No tocar la tierra. No ver el sol, nada más que hacer, solo correr, correr. Corramos. La casa en la colina, la mujer yace quieta, sombras de los árboles atestiguando la brisa salvaje. Ven conmigo, corre, corre conmigo, corramos. La mansión es cálida en la cima de la colina. Los cuartos están llenos de riqueza y confort. Los brazos de las sillas lujosas son rojas. Y tú no sabrás nada hasta que entres ahí. El cadáver del presidente en el coche del chofer. La máquina corre sobre pavimento y chapopote. Ven, vamos muy lejos, al este. A conocer al zar. Algunos fugitivos vivían al lado del lago. La hija del ministro está enamorada de la serpiente que vive en un pozo al lado del camino. Despierta. Casi hemos llegado a casa. Sol, sol, sol. Pronto, pronto, pronto. Luna, luna, luna. Te tendré pronto. Pronto, soy el rey lagarto. Puedo hacerlo todo. Where will we be? Summer's almost gone. Summer's almost gone. We had some good times, but they're gone. The winter's coming on. Summer's almost gone. El proceso de creación de este tercer LP había sido largo, tenso y doloroso. The Doors ya estaban en la cumbre y Jim Morrison era la estrella que brillaba salvaje. Morrison circulaba en un viaje narcisista y era difícil detenerlo. Los dos LPs anteriores contenían canciones de 11 minutos en donde Jim explotaba su poesía y su teatralidad. The End en el primer LP y When the Music's Over en el segundo, en Strange Days. Para este Waiting for the Sun, Morrison tenía un larguísimo poema, The Celebration of the Lizard, la celebración del lagarto. Sin embargo, no había música para todo aquel texto. No se encontraba la música. Incluso empezaron a incluirla en los conciertos, pero la mayor parte del texto era hablado. Finalmente decidieron no incluir sino una parte del poema en el LP, Not to Touch the Earth, que fue la parte que escuchamos hace un momento. A continuación, después de que el invierno se ha ido, el amor de invierno. Wintertime winds blow cold, the season falling in love. I'm hoping to be, wind is so cold. Is that the reason keeping you warm? Your hands touching me. Come with me, dance, my dear. Winter's so cold this year. You are so warm, my wintertime love to be. Wintertime winds. Coming from northern storms in the sea. Love has been lost, is that the reason? Trying desperately to be free. Come with me, dance, my dear. Winter's so cold this year. Until the war is over and we're both a little older, the unknown soldier. El primer sencillo ya estaba en la calle, Hello I Love You, y el LP aún no estaba listo. Se decidió lanzar el segundo sencillo, The Unknown Soldier, el soldado desconocido. Era perfecto para los tiempos. Es 1968 y el hipismo ha cedido a una propuesta mucho menos contemplativa y más politizada. Hay que conquistar al mundo y hay que hacerlo ahora. Para el lanzamiento del sencillo, The Doors prepararon una película que entonces se sentía muy violenta. Jim era fusilado en la playa y de su boca brotaban sangre a borbotones. Por supuesto, la televisión se negó a exhibir la película y muchas radiodifusoras excluyeron la canción. Sin embargo, Unknown Soldier circuló entre los jóvenes. Era 1968 y la canción era perfecta para el momento. Wait until the war is over and we're both a little older. The unknown soldier. Breakfast where the news is read. Television children fed. Unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head. And it's all over for this unknown soldier. It's all. Make a grave for the unknown soldier, nestled in your hollow shoulder, the unknown soldier. Exclusión de The Celebration of the Lizard, el LP se quedó casi con un lado vacío. Morrison propuso recitar algunas partes del poema entre canción y canción, pero tampoco fue visto como una buena idea. Finalmente se acordó que se publicara la celebración del lagarto en la portada interior del disco y la solución pareció dejar a todos satisfechos. En 1970, el LP Absolutely Live aparece finalmente la versión en concierto de aquel largo poema. Ahora era necesario completar el esperado tercer LP de los Doors y se fueron a España, simbólicamente. Take me, Spanish caravan. Yes, I know you can. Algunas canciones de este LP Waiting for the Sun 1968 de The Doors fueron incluso completadas en el estudio, mientras otras habían sido trabajadas con extremo cuidado, extremisísimo cuidado. Paul Rothschild, el productor, era obsesivamente perfeccionista. Spanish Caravan, por ejemplo, que hemos escuchado, fue trabajada hasta el más mínimo detalle. En contraste, My Wild Love, la canción que continúa, parece un diamante en bruto. Las percusiones dan la sensación de ruidos de reptil, víboras de cascabel, siguiendo a la voz de Jim en una extrañísima peregrinación macabra. My wild love went riding, she rode all the day, she rode to the devil. And I asked him to pay. The devil was wiser. It's time to repent. He asked her to give back the money she spent. My wild love went riding. She rode to the sea. We gathered together some shells for her head. She rode and she rode on. She rode for a while, then stopped for an evening and laid her head down. She rode on to Christmas. She rode to the farm. She rode to Japan and re-entered a town. By this time the weather had changed 1 degree. She asked for the people to let. She screams like a bird. She moans like a cat when she wants to be heard. My wild love went riding. She rode for an hour. She rode and she rested. And then come on. olvidemos, dijo Jim Morrison en aquel 1968 acerca de su fascinación por los reptiles. No olvidemos que el lagarto y la serpiente se identifican inconscientemente con el mal. Hay algo muy profundo en la mente que responde con fuerza ante la serpiente. Creo que la serpiente representa lo más profundo que tenemos. El poema The Celebration of the Lizard es como una invitación a las fuerzas oscuras. Sin embargo, Jim no tomaba en serio su transformación en Rey Lagarto. Es simplemente una interpretación, una actuación. Es como si uno interpretara al villano en una película del oeste. And invention. Yeah, so good together. So good together. We could be so good together. Yeah, we could. No, we could. Angels die. Yeah, so good together. Oh, we're so good together. We could be so good together. Yeah, we could. No, we could. En aquellos 5 meses que se necesitaron para la grabación de este LP, el nombre también cambió una y otra vez. En un primer momento se llamaría American Nights, Noches Americanas. Después, por supuesto, sería The Celebration of the Lizard. Finalmente, todo quedó en Waiting for the Sun, esperando al sol. En mayo de 1968, el LP finalmente fue concluido y el mundo pudo volver a escuchar a esa banda formada en las playas de Los Ángeles que respondía a las contradicciones de aquel violento 1968. Please believe me, the river told me very softly, want you to hold me. Free fall, flow, river flow, on and on it goes. come on. Love my girl. She looking good. Come on. Waiting for the Sun termina con una de las canciones que mejor expresan el espíritu de los Doors. 5-1. Cinco a uno, nena. Uno en cinco. Nadie sale vivo de aquí. Tú tienes lo tuyo, nena. Yo tendré lo mío. La haremos, nena. Si intentamos. Lo viejo envejece y lo joven se llena de fuerza. Puede tomar una semana y puede tomar más tiempo. Ellos tienen las armas. Nosotros tenemos los números. Ganaremos. Nos impondremos. Tus días de salón de baile han terminado, nena. La noche se dibuja próxima. Sombras nocturnas crecen a lo largo del año. Camina sobre el piso, con una flor en tu mano, tratando de decirme que nadie entiende, cambiando tu casa por un puñado de monedas. La haremos, nena, en nuestra plenitud. Júntense una vez más. Júntense una vez más. Come on. Love my girl. She looking good. Yeah. Hey, come on, honey. Go along home and wait for me, baby. I'll be there in just a little while. You see, I gotta go out in this car.